Vamos a hablar con María Elisa Salgado de Suteba, Suteba Tigre. Hola, María, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Hola, compañeros, ¿cómo están? Sí, sí, acá estoy. Bueno, muy bien. Podemos hablar del tiempo, si llueve o no llueve, si hay viento, si hace calor, qué sé yo, pero me parece que hay algo mucho más importante para hablar, que es necesario, y para eso están estos los medios, como el nuestro, que nos cuentes, ¿no? Cómo viene la lucha de los docentes en la provincia de Buenos Aires y en el país en general con respecto a las políticas del gobierno nacional referidas a la educación. ¿Qué proyecto hay en defensa de la educación argentina y qué rol cumple Suteba en esto? Porque vemos que la situación está muy complicada. Contanos. Sí, acuerdo que la situación está muy complicada. El discurso de ayer del presidente Milei en la apertura de las sesiones ordinarias marca eso. No es algo que ellos, si en algo son honestos. Dijeron que iban a hacer esto, lo dijeron en la campaña, ganaron las elecciones y están llevando su plan adelante. Es el plan que necesita el imperialismo para terminar con el estado, si podemos poner entre comillas, el estado de bienestar que logró la clase obrera argentina a través de años de lucha. No es casualidad que estén diciendo volver 100 años atrás. Ubiquémonos hace 100 años, cuáles eran los derechos que teníamos como clase, las masacres que sufríamos como clase, y cuáles eran también todas las atribuciones que tenían las patronales, que las fuimos frenando por obra de la organización obrera, que es uno de los ejes que viene a atacar. Ayer el presidente Milei volvió a atacar a un representante gremial, a Roberto Baradel, sobre quien expreso mi solidaridad ante el ataque, porque en la figura de Baradel está atacando a la docencia que se organiza y que enfrenta las políticas de ajuste. Y esto no es solamente en los días de huelga, de paro, sino que cotidianamente lo hacemos en las escuelas. Las escuelas públicas se sostienen porque las y los docentes, las auxiliares de educación y las comunidades de las escuelas les ponen el hombro, porque si tuviéramos que cumplir con lo que pauta la normativa sobre las condiciones de trabajo, las escuelas estarían cerradas desde hace años por la falta de condiciones a las que nos someten todos los gobiernos. Pero este gobierno en particular viene por mucho más, porque ya nos recortó a los docentes de todo el país 28.700 pesos que cobrábamos de incentivo y de conectividad. En todo el país, hasta dos cargos, o sea, casi nos descuenta, el descuento alcanza a 60.000 pesos del bolsillo del mes de enero. Ya no lo vamos a cobrar, algunas provincias absorbieron eso, pero no lo vamos a cobrar de ahora en adelante, cuando los precios se fueron por las nubes, cuando necesitamos, por ejemplo, la conectividad, es un ítem que nosotros utilizamos porque tenemos que preparar materiales, tenemos que preparar clases, bueno, todo lo que hace a nuestra tarea, particularmente después de la pandemia, cuando tuvimos que sostener la educación a la distancia con nuestros dispositivos. Ellos vienen a terminar con todo esto, vienen a atacar la escuela pública, a voucherizarla, porque eso es lo que hacen con el subsidio de 70.000 pesos, lo dijo claro el otro día el secretario de Educación Torrendel en una entrevista que le estaban haciendo en TN, habló de vouchers educativos, y esto es terminar con el acceso público a la educación gratuita que existe en el país, y aparte una educación que es crítica, que tiene sus contenidos que no son de adoctrinamiento, todo lo contrario, que favorece el pensamiento crítico, que favorece la reflexión sobre las condiciones en las que vivimos, y que esto es lo que quiere terminar el gobierno. No solamente con eso, con otros derechos, con el derecho al ambiente sano, con todo lo que ayer vino a plantear, atacar a las organizaciones sindicales, intrometerse en las organizaciones sindicales, como ayer lo dijo, y cuando son las organizaciones sindicales que existen en Argentina las que impiden que avancen con los planes de expolio y de destrucción de derechos como han hecho en otros países. En ese marco, es necesario sostener unificadamente la defensa de la escuela pública. Hubo un paro nacional de la CETERA el pasado 26 de febrero. luego de la reunión que ya se sabía que iba a ser una reunión trunca que hubo el 27 de febrero con el gobierno y los sindicatos a nivel nacional, en la que no se puso el piso salarial nacional y aparte en la que se confirmó que se eliminaban las sumas del salario, aparte del recorte de otros fondos que tienen que ver con infraestructura, con comedores escolares, con jornadas escolares y hasta con fondos que tienen que ver con la asistencia financiera a provincias que no pagan el piso mínimo nacional, aunque eso dijeron que se iba a sostener, pero no se define el piso mínimo nacional, los sindicatos de la CGT docentes convocan a una nueva medida de fuerza este lunes 4. Nosotros hicimos mandatos en las escuelas, como somos una organización de base de CETERA, hicimos mandatos en las escuelas, se resolvió adherir a la medida de fuerza y también le estamos planteando a la CETERA que es necesario luchar en unidad, que ellos tienen que convocar también el 4, que más allá de las diferencias que existan entre los distintos sindicatos, si no los enfrentamos unidos, como sector y también como clase, no vamos a salir adelante. Y por eso también la urgente necesidad del paro nacional. Están parando los sectores, todos los días hay un paro distinto, hay luchas, hay despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, hay despidos, ahora se vienen los retiros voluntarios en Aerolíneas Argentinas. Ayer el presidente dijo que va a cerrar TELAM, una agencia de noticias nacional reputada y profesional y que permite el acceso público a la información desde una voz no parcializada. Bueno, estos ataques que se están dando no tienen que ser frenados con la fuerza de la clase trabajadora. El 24 de enero empezamos a marcar la caída de la ley ómnibus con el paro nacional y la movilización que hubo. Y esa es la necesidad que tenemos como trabajadores de continuarla, porque si no este gobierno está determinado a venir por todo. María, te quiero preguntar, después de este análisis perfecto o de esta explicación perfecta que hiciste, los diputados y senadores de la República Argentina, te lo voy a preguntar así como te lo preguntaría cualquier tipo de la calle, ¿qué hacen uh-huh. en función de esto? ¿En qué forma intervienen, en qué forma los apoyan, en qué forma laburan para que esta situación, que es cierto, hace muchos años se viene dando con respecto a la docencia y al sistema educativo argentino, se encauce para el lado correcto, no para el lado de la Libertad Avanza, donde te den un voucher para que vayas a estudiar en una escuela pública, en una escuela privada y destruir el sistema público de educación? No sé si la pregunta por ahí me la podés responder y hay una respuesta para esto, pero se me ocurre no preguntarlo. Sí, en primer lugar, toda acción es política y más allá de que las organizaciones de trabajadores sean organizaciones de la clase, también realizan acciones políticas. Uh-huh. Y los diputados y los senadores no están exentos de eso y representan a fuerzas políticas. En primer lugar, han presentado distintos proyectos sobre la continuidad del incentivo docente. Uh-huh. También esas fuerzas políticas que están al frente de los sindicatos mayoritarios son las que tienen la obligación de enfrentar con todo las políticas que pretende Milei, porque dentro de lo que mencionó ayer como ataque a la educación pública está la esencialidad. Y la esencialidad es la negación del derecho a la protesta que tenemos como trabajadoras y trabajadores, en este caso de la educación, porque implica que haya un 70% de actividad a pesar de que haya medidas de fuerza. Y tenemos que decir que en muchas ocasiones no hay medidas de fuerza a nivel general, pero sí particulares en los edificios educativos, porque las escuelas están que se caen a pedazos. Ayer estuvimos en el Suteo Tigre, por ejemplo, interviniendo en una escuela céntrica de General Pacheco, una escuela que fue fundada en los años 60, que tiene un edificio con muchísimas deficiencias y que no pudo iniciar las clases porque se le voló un techo con la tormenta del 17 de diciembre y todavía no se habían terminado esas obras, que tiene tableros eléctricos que se llueven, que están todos llenos de humedad detrás en las paredes, que hay salones que están húmedos y que por lo tanto ninguno puede estar ahí adentro porque puede ser asmático y puede tener consecuencias, aparte de que afecta la salud. Y sí, ahí las compañeras, por ejemplo, resolvieron no dictar las clases, porque es un derecho que también tenemos como trabajadores de plantarnos cuando hay delegados que acompañan y sindicatos que acompañan, de decir acá no vamos a dictar clases. Bueno, con la esencialidad esas compañeras, por ejemplo, podrían estar sancionadas. Y esto es algo que se reitera en un montón de aspectos, cuando nos faltan las condiciones para enseñar y aprender. Y en este tema de la esencialidad y del ataque a la lucha docente, están enrolados todos. Porque debemos decir que en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el año pasado desde las seccionales de conducción multicolor llevamos adelante 14 paros por el salario, por el resguardo ante las agresiones, por un acuerdo paritario que no salía, y lo que hizo el gobierno de la Provincia de Buenos Aires fue descontar los días, y no solo descontarlos, sino que los últimos los injustificó afectando la carrera docente y desconociendo el derecho a la huelga. Entonces, detrás de esta esencialidad, no solamente está la Libertad Avanza, sino que es lo que vienen haciendo distintos sectores políticos que quieren evitar que se manifieste el malestar que existe en las escuelas y que se visibilice que no hay clases en las escuelas por las malas condiciones, por la desinversión que han llevado adelante. Más allá de que haya anuncios de que se construyen escuelas y demás, es absolutamente insuficiente. Nosotros en Tigre estamos iniciando las clases en edificios escolares que tienen peligro de derrumbe y que desde hace 4 años estamos esperando que se concreten obras. Hay obras que están paralizadas y hay obras que debían iniciarse y no se iniciaron. Por ejemplo, en otra escuela del barrio Los Tábanos, un barrio muy carenciado, con muchísimas necesidades, tiene en espera una obra desde 2019 de ampliación. El año pasado le faltó un salón, tuvieron que amontonarse grupos para estar en un aula, y este año le faltan 2 salones. Se quedaron en instalar aulas modulares y todavía no están las aulas modulares. Otra escuela que se tenía que entregar a fin de mes se va a entregar recién en julio. Y así estamos en un montón de escuelas con muchísimas deficiencias, que también es obra del plan económico más general. Desde que se decidió tomar de nuevo deuda con el Fondo Monetario Internacional, justamente en el 2018, cuando explotó una escuela, y que de ahí en adelante ha hecho que los presupuestos en educación bajen y que no atiendan las necesidades que existen, particularmente después de la pandemia. Me da vuelta en la cabeza porque la pregunta sería esta. Por ejemplo, en Tigre, ¿no? Estas mejoras y estas necesidades que de las que estás hablando, ¿corresponden también al municipio? ¿Ese es el municipio el que se tiene que hacer cargo de estas cosas, de estas cuestiones, de estas mejoras, de que las escuelas funcionen, de que no falten salones, de que los chicos no estén amontonados en un salón, a lo mejor 50 chicos, que es imposible dar clases así, porque no necesitan la atención? Por ahí ya 20, 25 sí. Chicos es una historia. ¿Depende también del municipio? ¿Es simplemente de la gobernación? ¿Cómo es el punto? Al descentralizar el sistema educativo hay distintos niveles de intervención. Ajá. Esta descentralización empezó con la dictadura militar, después siguió con el menemismo. Sí. Entonces, las escuelas son responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, pero sobre infraestructura escolar también se giran fondos a los municipios. Sí. Hay acuerdos entre provincia y municipio, sí. Y también ahí intervienen fondos de nación, que por ejemplo algunos se toman con deuda pública. Entonces, una escuela que se necesita, hay una escuela que está funcionando en aulas container, que se lograron esas aulas container porque las familias no tenían vacantes, no tenían dónde mandar a sus hijos a la escuela. Perdón, una pregunta. Se iba a hacer un edificio con fondos de la Confederación Andina de Fomento. Sí. Eso está cortado. Entonces es una responsabilidad compartida de 3 niveles, de tanto del nacional, provincial eminentemente y también municipal. ¿Qué es? Aclárame esto, sí, es una duda mía. ¿Qué es un aula container? ¿Qué material? ¿Cuál es el material con que está hecho un aula container? Son aulas modulares, son como las oficinas que se instalan modulares. Ante la falta de espacios en muchas escuelas, donde hay condiciones de instalarlas, se instalan aulas que tienen 6 metros por 3, 4, y con que están, nosotros por ejemplo, yo trabajé en una escuela que funcionó durante todo un año sobre una calle con 22 salones así. porque no teníamos edificio, estábamos esperando que finalizaran en el edificio. Y esa es una solución a la que se recurre en muchas instancias cuando Sí. no se construyen las aulas, Sí. pero solamente se instalan donde hay posibilidades. Y Claro. es una constante en el conurbano, particularmente la sobrepoblación escolar, como decías, con salones de 50 chicos. Sí. Esa es una constante. Esas aulas están equipadas, digamos, a ver, te lo digo así vulgarmente, plantan cuatro paredes, alguna ventana, una puerta, le ponen un pizarrón, qué sé yo. Pero están equipadas, por ejemplo, cuando hace 3 grados de temperatura, Sí. o están equipadas cuando hace 38 grados y los chicos todavía están en la escuela, y los docentes No, también, por supuesto. sí, tienen aire acondicionado esas Ah, aulas. ok. A nosotros, por ejemplo, en la escuela donde trabajaba, nos colgaron de la luz de la calle para que Sí. funcionaran los aires acondicionados, entonces pasaba de enorme, nos descolgaba. Teníamos que pedir la reconexión, nos quedábamos sin clases porque son muy calurosas, pero sí Claro. cuentan con aire acondicionado. Lo que no tenés, por ejemplo, son galerías o pasillos, y en Ajá. algunos casos donde las escuelas funcionan así, también funcionan con baños químicos, que realmente para lo que No, tiene que no. ver con la higiene que nosotros enseñamos en las escuelas, no es nada higiénico, son No, soluciones claro. de El emergencia. baño químico es para, no sé, poner un recital, una cosa así, un partido de Sí. fútbol, no sé qué sé yo, un evento Sí. masivo, pero se usa ese día y listo, no puedes tener, no sé, 50, 100, 200 chicos en una escuela con un baño, con baños químicos, porque eso no funciona, me Claro, parece, ¿no? no, no, pero en muchas oportunidades, como no se concretan las obras porque no hay presupuesto, lo que hacen es instalar baños químicos y con eso sostener la presencialidad y decir que los números den, Sí, que sí. se muestre que está habiendo clases, pero se está dando clases en esas condiciones de de cuestiones de salubridad que no se cumplen. Y es así como estamos trabajando muchas veces en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, aunque eso no se manifieste también porque las conducciones sindicales a nivel provincial acuerdan con el gobernador, integran el gobierno y por lo tanto es muy difícil manifestar la disconformidad cuando se está de los dos lados del mostrador. Okay. Bien, cuatro entonces, lunes 4 hay una jornada de protesta, de lucha, sin clases, ¿no? Todo el día. ¿Qué otras acciones tienen pensadas? Y porque, perdóname que sea bastante negativo en esto, pero lo veo bastante difícil desde un gobierno nacional que propugna terminar con lo público y hacerle creer a la sociedad que lo público es horrible, el hospital público, la salud pública, la educación pública, más algunos municipios que deberían ideológicamente parece estar en contrario a esta idea y que al final terminan sumando, ¿no? Al desastre que se ve y se avizora que va a continuar, digamos. Aparte de la jornada de lucha del lunes, ¿qué otras Sí, ¿qué otras acciones vamos a sí, desarrollar? sí. Por lo pronto, el martes tendremos una reunión del espacio de trabajadores, una reunión abierta a un espacio de trabajadores que venimos desarrollando desde el sindicato de SUTEBA Tigre, una reunión abierta a todas las organizaciones sociales y políticas y sindicales de la zona. Estuvimos participando la semana pasada del corte que se hizo en Panamericana y 197 de las organizaciones sociales contra el hambre, porque nos parece que la estrategia es unificarnos. Unificarnos también a nivel local, por ejemplo, en defensa de la escuela pública, en defensa de cada una de las escuelas, pero también a nivel general unificar la pelea, porque podemos tener diferencias en el momento de votar y demás, pero acá hay algo que nos unifica, es que el ataque Bien. es a toda la clase, ellos vienen por una solución de fuerza y nosotros tenemos que reunir la fuerza necesaria también para enfrentarlos. Sí. Pasamos el menemismo, conocimos el menemismo, enfrentamos a De la Rúa. El pueblo argentino tiene historia y esa historia hay que recurrir a esa y poder seguir desarrollándola porque es la única forma que tenemos para frenarnos. Hay prevista una marcha federal educativa y creo que un eje es la unificación de todos en el paro nacional porque estamos todos atravesados por Bien. Esta política que viene a terminar con la clase trabajadora, con los derechos, con los jubilados y con todo lo público que, aunque deficitario, lamentablemente por el desfinanciamiento, es lo que tiene la población para recurrir. Si no hubiera escuela pública en los barrios, muchos pibes y muchas pibas no tendrían ningún espacio donde educarse y donde desarrollarse también. Y estarían en riesgo no solamente en cuanto al aprendizaje y demás, sino en la calle, que ya sabemos que no es un buen lugar para que estén los chicos y los adolescentes durante todo el día, ¿no? En otra para época nada. Estar en la calle era divertido, jugábamos a la pelota, a la escondida, a la bolita, a un montón de cosas. Hoy hay otras cosas en la calle y otros agentes de la destrucción de la vida que, bueno, no es bueno. Los pibes tienen que estar donde tienen que estar, que es en la escuela y aprendiendo, educando y formándose. María, así es. Sí. Nada, si hay algo que falta te falta decir, acá estamos para escucharte, si no, bueno, sí, decime. Agradecerles el espacio, destacar el rol de los medios alternativos, destacar el rol de la comunicación, de quienes ejercen el periodismo también desde la profesionalidad, pero también desde la conciencia social de lo que realizan. Creo que el ataque que se está dando sobre los medios, particularmente con los medios públicos, pero también con la represión que hubo hacia el periodismo en los medios alternativos en la jornada frente al Congreso, tienen que hacer que valoremos y que difundamos su tarea porque es realmente muy importante, porque si no existieran los medios alternativos, mucho de lo que sucede no se conocería porque los medios hegemónicos ya hemos visto encuadrados sobre quién están. Así que quería agradecerles el espacio y destacar el rol que ustedes cumplen. Bueno, gracias por esto y nada, estamos acá siempre a disposición para lo que sea necesario transmitir y que se conozca, porque para eso hacemos Enredando las Mañanas por la Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas gracias, María. Gracias, un abrazo. Un abrazo.